Le aclaramos que los contenidos de este programa son ficción y que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Represiones hidroeléctricas. América profunda. La misma tierra. El mismo aire. América tiene los quechuas. Los quechuas tienen a Pachacútec. Pachacútec, Taitalay, Kamachek, Ninkalay. Padre mío Pachacútec, mi Inca creador. ¿Dónde está tu querer? ¿Dónde está tu compasión? Extendiendo tus brazos hiciste crecer al Tahuantinsuyo. Mas los hombres crueles hacen padecer a nuestra nación. Lágrimas de sangre del Colyazuyu venerado por los Incas. Canta punin, huacarimuiku, pero suyu ñak arikitin. A ti te invocamos cuando sufre nuestra tierra. ¿Dónde estás, Pachacútec? ¿Dónde está tu corazón noble? Huacmantapas sayarimui. Yactanchi suyu, que espirin ampak. Si es posible, resucita para que nuestra tierra progrese. Los quechuas esperan a Pachacútec. América también. América profunda, info@argentina.com. Bueno, tenemos el otro, el de todo comenzó. ¿Hacemos ese? Dale. A ver. ¡Epa! Ajá, ajá. ¡Epa! Los nudistas, mira cómo... Nudistas sexuales. Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de Nottingham. Hoy... 203, claro. A 203 años de esa primera noche, el capitán Ludd vuelve los grandes telares a golpe junto de masa a Mr. Pistol y prendiendo fuego las instalaciones. Lo que así ocurrió pronto sería folclore popular. La fábrica pertenecía a William Cartwright, fabricante de hilados de mala calidad, pero pertrechado de una nueva maquinaria. La fábrica en sí misma era por aquellos años un hongo nuevo en el país. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el capitán Ludd. Atentos a la temática del día que nos viene acompañando con esta musiquita. Y recién unas ofrendas a la Pacha, sí, que hemos realizado en el piso de la radio, a falta de la Pacha misma. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va Gerardo? ¿Cómo le va Bere? Martu en los Buenas controles. Noches. Noches, Gonza. Trago ahí. También acaba de tirar una parte a la Pacha encima de la consola. Claro, es como una representación de la Pacha. Uh-huh. La consola. Así que estamos en Radio Fogón, la 98.3 de El Hoyo, la comunitaria, la radio comunitaria del Hoyo, próxima a cumplir un año. Es verdad, claro. Y todavía no estamos en Radio La Negra, porque ya estamos. Ah, mirá, acabamos de estar. Buenas noches, bueno. Gente del Bolsón, de la 90.1 Radio La Negra. Gente del paraje Entre Ríos y gente también del Lago Pueblo, que pueden enganchar este programa a través de La Negra. Que sería imposible si lo intentaran a través de Radio Fogón, porque el Cerro Currumahuida y el Radal... Recién me trajo un hombre de Patriada que me dijo que él creía que podía escuchar esta radio. Él creía. Claro, no estábamos que la podía llegar a escuchar. Que la podía tolerar 2 segundos, quizás. No, pero no, venía seguramente está escuchando. Rock and Roll. Está bien. Qué grande. Estamos acompañados de fondo con Cala Humana. Es un tema Hacha Sicuris que arrancaba con una tremenda tormenta que hoy no nos acompaña en la realidad, pero cualquier día de estos Sí, o en cualquier momento. En cualquier momento. Porque acá es así. Y esto vamos a ir charlándolo en el programa. Estas lluvias que nos acompañan relacionados con la tierra y con las luchas. ¿Cómo nos podemos comunicar con la radio? 154-91-72-88. Sumar el 0294 en caso de que esté llamando desde algún otro punto del universo. Desde Bolivia. Desde Bolivia, por ejemplo, y nos diga: ustedes son unos tremendos pelotudos que no entienden nada de la vida. O claro, que nos digan: ah, qué visión completa que tienen de nuestra cultura, de nuestra... Sí, seguramente le vamos a pifiar como bastante. Pero bueno, con mucho respeto al pueblo boliviano. Y mandando un saludo muy grande a la comunidad boliviana de la comarca, que es bastante grande. E incluso ayer, yo no me enteré hoy, pero ayer hubo una peña de folclore boliviano. Y estuvieron ahí bailando, tocando... en un local que no voy a decir el nombre, obviamente, pero tengo personas allegadas que han ido y que la han pasado. Ah, mirá vos, che, yo pensaba que era folclore peña bolivariana. Ah, no, era boliviana. Boliviana, mirá qué bueno. Así que, bueno. Se debe haber armado lindo ahí, ¿no? Un lindo cachengue. Así que, bueno, también podés comunicarte por Facebook. En Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Y nos podés escuchar en internet por radiofogón.blogspot.com. A medias, así. Martu dice que hace así un gesto con la mano. Pero por radiolanegra.blogspot, sí. Bien, tal cual. Excelente, entonces. Escuchanos por Radio La Negra, no por Fogón. Ese es digamos el la consigna. Así que vamos a estar recorriendo un poco Bolivia. Las ganas que uno tuviera de estar en Bolivia, las vamos a suplir con imaginariamente estar en Bolivia esta noche. Así que esa es nuestra invitación. Ya estamos tomando una chicha acá. Sí, bastante parecido a una chicha. ¿Y qué nos vamos a ir escuchando? Vamos a escuchar un tema, que es un tema muy sicuri, que se llama Celia, pero hecho en una versión un poco más rockera. Thank you.

Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, ha de volver y no podrán matarlo. Canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad. Alejandro Romualdo, 1926. www.americaprofunda.com.ar. El regreso del Capitán Lud, una introducción al quilombo. Como que nuevos Capitanes Lud aparecen en la... entre el anonimato de la gente que resiste. O el mismo Capitán Lud. Está escondido. Está en todos lados. Está en todos lados, todos lados. Vamos a cantar en coro general esta canción. Que los cargas un día levantamos del folclore nacional de la tradición. Y acá estamos. Acá estamos con una voz ahí atrás. Sí, parecía como la fiesta de alguna fiesta. La fiesta del lúpulo. Sí, o algo así. Sí, o una misa. Sí, sí, sí, sí. Pero viste, uno ve tal tema y piensa que arranca el tema y no. Por ahí hay algo adelante. Más cuando es un tema en vivo, ¿no? Es el capitán Ned Lud que sigue ahí. Sí, sí, el chabón trabajos. Te pone palos en las ruedas constantemente. Y hoy anda por Bolivia. Y fue hoy... fue visto el Capitán Lud en Bolivia. En Bolivia, sí. Hace muchos años, desde hace muchos años que visita Bolivia. Más de 200 años. Hoy vamos a contar historias de lluvias, decíamos, de lluvias andinas. Historias de tormentas, aguafiestas también, ¿no? Y la primera tormenta que vamos a contar ocurre en la mañana del 18 de mayo de 1781, hace exactamente 233 años, a nosotros que nos encantan las efemérides. Las efemérides, qué linda palabra aparte, efemérides. Efemérides. Es fea, ¿eh? Sí, suena a esfínter, a mí te salió una efeméride, me suena como que te sale algo... Un tumor. Sí, algo con mucha pus. La cosa es que el 18 de mayo el Cusco amaneció muy nublado. Ese iba a ser el día en que los verdugos del virreinato español ejecutaran a José Gabriel Cóndor Canqui, Túpac Amaru, a su compañera Micaela Bastidas, y a otros 7 hombres y mujeres condenados a muerte por comandar la insurrección contra los españoles y todas las instituciones que esclavizaban, literalmente, decimos, ¿no?, a los pueblos originarios de la región. Recordemos que en esa época existían la mita y los sobrajes, que eran instituciones que, a las cuales tenían que ir a trabajar esclavizadamente los indios. Por lo menos durante un año o dos, y que el 80% de los que iban no volvía, la quedaban en ese en esos espacios, en la mita y en los obrajes. Ese día, ese 18 de mayo, ahorcaron a Micaela, a su hijo Hipólito y a buena parte de su familia, mientras a los ojos de Túpac Amaru les cortaban la lengua también y demás. Lo dejaron que él vea todo. Que él vea todo. Y quedó para lo último. Quedó para el final, para la frutillita del postre. Y como contaba recién el hombre este en el audio que escuchábamos, bueno, los detalles de esa muerte son tremendos. Primero le cortaron la lengua, después se dispusieron a descuartizarlo vivo, pero se le complicó. Lo ataron de los brazos y a cuatro y de las piernas también, a cuatro caballos, y cada uno tirando para su lado, y no podían. No podían. Era duro el hombre. Era duro el hombre. Bueno, hasta que finalmente, cansados los caballos de tironear, las autoridades decidieron lisa y llanamente cortarle la cabeza y dejarse de joder. Una vez degollado, ahí sí lo descuartizaron a serrucho, digamos. Qué humanitario. Sí, esto se le ocurrió al visitador. Al visitador siempre que a las visitas se les ocurren cosas más humanitarias. Sí, el cronista dice, el visitador, un poco compungido por ver tanta crueldad, pidió, mandó, dio la orden de que de que lo degollaran. Claro. De que fueran un poco más humanitarios, ¿no? Bueno, cuentan que mientras los caballos estaban intentando descoyunturar a José Gabriel, ocurrió algo no muy común en esos lugares. Pero bueno, vamos a ver lo que dice la crónica, cuyo autor es obviamente un español, ¿no? Dice así: suceden algunas cosas que parece que el diablo las trama y dispone para continuar, para confirmar a estos indios en sus supersticiones. Dígolo porque, habiendo hecho un tiempo muy seco y días muy serenos, aquel amaneció tan oscuro que no se le vio la cara al sol, amenazado por todas partes a llover. Y a eso de las 12, hora en que estaban los caballos estirando al indio, se levantó un fuerte refregón de viento, y tras este un aguacero, que hizo que toda la gente y aún los guardias se retirase a toda prisa. ¡Oh, coño! Esto ha sido causa de que los indios se hayan puesto a decir que el cielo y todos los elementos sintieron la muerte del Inca, que los españoles inhumanos e impíos estaban matando con tanta crueldad. Joder. Así que le dio un poco de cagazo al cronista ver que se largara a llover tan fuerte después de la muerte de Túpac Amaru ese 18 de mayo. Y bueno, los pueblos originarios lo tomaron, de ahí de la región, lo tomaron como un indicio de un enojo de la Pacha. Uh-huh. Y bueno, de todas maneras, acá la lluvia andina logró asustar a los conquistadores, para quien la Pacha mama es literalmente el diablo, ¿no? Pero bueno, la muerte de Túpac Amaru no mató la insurrección para nada, sino que la condujo un poco más al sur. Claro, ya venía, se venía toda esta insurrección de los pueblos originarios de lo que hoy actualmente es Perú, Bolivia, el norte de Argentina, Paraguay y el norte de Chile. Mm. Digamos, la situación no daba para más y los pueblos originarios en todas partes estaban alzados, como se dice. Mm. No alzados de que estaban... Bueno, se entiende, ¿no? Se entiende. No hace falta bueno, la en el aclaración. Sur, se había, en el sur de Bolivia, de la actual Bolivia, recordemos, bueno, en el Cusco, don Túpac Amaru, José Gabriel Cóndor Canqui, venía de un linaje del último Inca coronado que hubo en el Tahuantinsuyu, como era el reino de los Incas. Que ahí hay una cosita interesante, porque luego de que llegan los conquistadores y todo en 1500 y pico, utilizan ahí una pelea entre dos hermanos que se disputaban el ser Inca, ¿no? Había muerto el Inca y estaba Atahualpa, que era un hijo ilegítimo, y Huáscar, que era el que tendría que ser Inca, supuestamente. Y bueno, y ahí hacen que se peleen los hermanos, los españoles apoyan a Atahualpa, después lo traicionan. Y de todo ese revuelo quedan unos incas, unos herederos, que resisten en otra zona, se alejan, digamos, del Cusco, que era el centro del imperio inca, y resisten desde ahí prácticamente 70 años, casi 100 años resisten ahí, y siguen desarrollando el linaje inca y resistiendo al español. Ahí son coronados varios incas, porque bueno, van muriendo, como estaban en plena lucha, todo. El último inca fue Túpac Amaru, en 1570 más o menos, es coronado como inca Túpac Amaru, que resiste y es asesinado por los españoles. Y en los parentescos y todo, termina siendo que José Gabriel Condorcanqui era... como un legítimo heredero. En quinta o sexta generación del linaje de este primer Túpac Amaru, con lo cual él se hace llamar Túpac Amaru II o Túpac Amaru directamente. Eso por ese lado, y él actúa en el Cusco, en toda la zona de lo que es hoy Perú, que era el centro del imperio inca. Hay que decir que que la conquista en esa zona toma a la élite inca, los hace parte, digamos, de alguna forma de la conquista. Les da tierras y les da encomiendas también. O sea, empiezan como a disputarse tener indios, ¿no? Esclavos. Entonces, muchos incas o descendientes de incas forman parte de una nobleza que empieza a mestizarse con los españoles y como que, bueno, es parte de la... en una segunda orden, pero es parte de la dominación de los pueblos en aquellas épocas. Y bueno, empiezan a estudiar en universidades, en los conventos y empiezan a tener poder sobre, claro, sobre sus... Siempre ahí medio, bueno, porque no terminan de ser de total confianza, porque tienen unos rasgos que no son muy españoles, entonces los tipos siempre están ahí. Y tanto es así que obviamente tienen menos derechos que un español. Claro. Y bueno, eso también. Pero sin embargo, no están obligados a la mita, por ejemplo, a los obrajes, ¿no? No. De ese sector social era José Gabriel Condorcanqui, y bueno, y como heredero del linaje de los incas, él ostenta, digamos, ese título, y bajo ese título genera toda esta rebelión que quería acabar con la mita, con la encomienda y todo eso. Y en el sur también. En el actual Bolivia, y ahí van a estar liderados por un personaje de una extracción un poco más baja, no provenía, y eran aymaras, porque más en la zona de Perú eran más quechuas. Y ahí aparece don Julián Apaza, Julián Apaza Nina, que tuvo varios oficios. Era comerciante de coca, fue panadero y sacristán. No sé qué es sacristán. Ustedes quizás nos pueden mandar un mensaje y decir qué carajo es sacristán. Pero es algo que tiene que ver con la religión, ¿verdad? Sí. Algún tipo de sacerdocio, digamos, ¿no? El tipo fue sacristán también. Pero bueno, era panadero, comerciante... bueno, estaban viviendo tiempos... Nada que ver con José Sacristán. No, para nada. Julián Apaza vive la situación de los aymaras en esa zona y comienza a tener la inquietud de modificar esa situación. Y empieza a recorrer, como era comerciante, recorre muchos lugares. En uno de ellos conoce a Bartolina Sisa, una tejedora, hija de comerciantes, también de coca, que, bueno, se enamoran. Pero ahí queda ahí, ¿eh? No, se conocen. Hay miradita. Es como una novela esto, y ¿no? Y siguen. Y cierto contacto visual. Claro, Juliana pasa... Y que siempre, como en las películas, se enamoran a primera vista, digamos, ¿no? Pero no pasa nada. No pasa nada. No. Va, no puedo... No sabemos tanto. No sabemos tanto. Pero quedan el uno pensando en el otro. Sí, ahí quedó algo, quedó una algo. Chispita. Tupac Katari es el nombre que va a tomar más adelante Juliana Paza, porque empieza a recorrer lugares y conoce a un líder llamado Tomás Katari, un cacique, que un cacique combativo que estaba peleando contra los españoles, y de él toma el nombre Katari, y a la vez toma el nombre Tupac, porque en algún momento se encuentra con Tupac Amaru, así que queda como Tupac Katari, ¿no? Tiene contactos con Tupac Amaru y como que organizan un frente de lucha, cada uno en su sector. Y bueno, van de alguna forma primigenia organizando esa lucha. Esa lucha prende entre los aymaras muy fuerte, y tanto es así que llegan a hacer un sitio a la ciudad de La Paz de más de 3 meses, en el cual los españoles y los mestizos nobles que vivían en La Paz, se empiezan a cagar de hambre. ¿Y cómo se llama? Se le suma después Andrés Tupac Amaru, que era el sobrino de José Gabriel, que había zafado de allá arriba, del Cusco, y había bajado a... Claro, cuando asesina a Tupac Amaru, los restos del ejército de Tupac Amaru bajan y se suman a Tupac Katari. Y Bartolina Sisa, cuando se entera que empieza esta rebelión liderada por aquel muchacho que había conocido, Juliana Paza, que ya se llamaba Tupac Katari, va directamente, dice, ¿dónde está Tupac Katari? Que yo tengo que ver. Hacer la revolución con él. Y lo busca, lo encuentra y, bueno, empiezan a liderar juntos los ejércitos. Bartolina Sisa al toque empieza a liderar ejércitos. Incluso él le deja el sitio de La Paz, se lo deja a Bartolina Sisa y el tipo va a otros lugares a agitar. Así que doña Bartolina no era una mujer de la casa y que estaba bordando y qué sé yo, sino que estaba ahí. No era la que bordaba las banderas, precisamente. No, ni la que... Sí, sí, sí, sí, podemos... Sí, no. Seguir. Así que resisten y... Hay muchas versiones de cuánta gente sitió La Paz. La Paz. Yo leí algo de 40.000. Hay quienes dicen 40.000, hay otros que dicen 10.000. Quedamos 25, ¿te parece? sí, no se sabe. De bocha de indios. Aymaras. Ahí sitiando La Paz. Y bueno, sitiaron otros lugares. En un momento rompen el cerco. Y bueno, y se van a otro lado a sitiar. Claro, les mandaron el ejército y tuvieron que mover para otro lado, ¿no? En uno de esos sitios es traicionada Bartolina y entregada a los españoles, y bueno, asesinada, ¿no? Ese es como un golpe muy grande para Tupac Katari, que seguía en otros lados combatiendo. Y bueno, y ya lo empiezan a acercar, y también Tupac Katari es traicionado por un mestizo llamado Tomás Incalipe, el despreciable Tomás Incalipe. Lo traiciona y es capturado el 15 de noviembre de 1781. El mismo año, o sea, todo esto que dijimos pasó, sí, todo pasó en dos años. Dos años. Sí. Pero generó profundamente un sacudón a esa sociedad, ¿no? Más que nada la gente, como decir, bueno, podemos hacer otra cosa. Y cuando le estaban atando las manos a Tupac Katari para hacerle la misma tortura que le hicieron a Tupac Amaru, el tipo dijo: Naihaj Zap. Perdón, Sí, Naihaj Zapkarui Hiwi Chacha Natyarusti Waranga Warangakau Kut Anixpangi. Todo eso significa, a mí solo me están matando, pero volveré y seré millones. Me suena... A mí también me suena. ¿Te suena? Bueno, esa frase, volveré y seré millones, que todo el mundo dice, la dijo Tupac Katari. Y efectivamente, Tupac Katari volvió y fue millones, pero eso vamos a hablar más tarde. Eso podemos decir. No sé, tenía algo acá de Bartolina. Esta cuestión de tantos traiciones, ¿no? Los Katari, como que le dicen, le manifiestan a Tupac Amaru que no se junte con los... Porque en las alianzas que había hecho había muchos curas y españoles que estaban fogoneando también para sacar a los... Estaban los primeros que después fueron los revolucionarios de la liberación, la emancipación de los países latinoamericanos, ¿no? Y fogonearon ahí un poco a Tupac Amaru como diciendo, sí, claro, encara vos, nosotros te seguimos. Y bueno, al final muchos de ellos lo traicionaron a Tupac Amaru. Y bueno, en el caso de los Katari, fueron traicionados por normalmente por mestizos, que eran los que hacían como de pseudo burocracia, como que eran los que sabían leer y conocían los idiomas, entonces andaban ahí siempre merodeando ahí. Y fueron finalmente los que traicionaron a Bartolina y a Juliana Paza. Unos garcas. Sí, de los que nunca faltan, ¿no? Así que... eso podemos decir. Bartolina Sisa... bueno, también fue toda descuartizada, exhibieron su cabeza... que fue clavada en una picota. No, una técnica muy utilizada, ¿no? Y pensar que ahora siguen ocurriendo cosas. Ayer, por ejemplo, me enteré que no tiene mucho que ver con Bolivia, pero en Sudán, creo que es, que hay una mujer que la condenaron por casarse con un hombre de otra religión, que no es de su familia, y está condenada, no sé si a 100 latigazos, y, o sea, y a la muerte, digamos, finalmente. Y eso pasa hoy en día, digamos, como que por ahí pensás eso, bueno, fue hace no sé cuántos años, 250 años. Sí. Como metodología legal incluso, ¿no? Porque, bueno, estas cosas siguen ocurriendo en las comisarías acá. Claro. No son legales, pero están medio legitimadas por ahí también, ¿no? Y justamente hablábamos recién fuera del aire que uno recuerda de la escuela. Lo único, en realidad, lo único que recuerda es... Qué loco eso, ¿eh? De Tupac Amaru. Es la forma en que lo asesinaron, ¿no? Sí, sí. Yo estoy seguro creo que es lo único que me enseñaron de Tupac Amaru. Claro, y bueno, como hay la cosa... Morbosa de... Los esto, cuatro caballos dándole para... Y según, ¿no? Como que uno ni se entera qué onda Tupac Amaru. Pero menos aún, jamás se menciona a Tupac Katari. Ni hablar. Quizás porque era boliviano. Bueno, después terminaría sí, como entrando en, la cuestión de Bolivia y porque era de extracción más humilde. Pero siempre es Tupac Amaru y su muerte. Como claro, que no se entiende ahí nada más. No hay ningún tipo de contextualización con nada. O no nos quedó, capaz que nos la dieron, ¿eh? Sí, no, nos impresionó mucho el tema, claro, de los caballos. Claro, quedás ahí choqueado. Pero bueno. Pero yo creo que buscaban un poco eso, ¿no? Al hacer tanto hincapié sobre el castigo, estoy seguro que la escuela no es tan inocente. Pero bueno, un castigo tan

Protection, seguridad vibracional. Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de Nottingham, destruyendo los grandes telares a golpes de maza y prendiendo fuego las instalaciones. Lo que allí ocurrió pronto sería folclore popular. La fábrica pertenecía a William Cartwright, fabricante de hilados de mala calidad, pero pertrechado de una nueva maquinaria. La fábrica en sí misma era por aquellos años un hongo nuevo en el paisaje. Lo habitual era el trabajo cumplido en pequeños talleres. Otros 70 telares fueron destrozados esa misma noche en otros pueblos de las cercanías. El incendio y el haz de las masas se desplazó luego hacia los condados vecinos de Derby, Lancashire y York, corazón de la Inglaterra de principios del siglo XIX y centro de gravedad de la Revolución Industrial. El regrero que había partido del pueblo de Arnold se expandió sin control por el centro de Inglaterra durante 2 años. 2 años, perseguido por un ejército de 10.000 soldados al mando del general Thomas Maitland. 10.000 soldados. Maitland y sus soldados buscaron desesperadamente a Ned Ludd, su líder, pero no lo encontraron. Jamás podrían haberlo encontrado porque Ned Ludd nunca existió. Fue un nombre propio, pergeñado por los pobladores para despistar al general. Otros líderes firmaron cartas burlonas, amenazantes o peticiones con nombres tales como Mr. Pistol, Lady Ladd, Peter Plush, Mr. Pistol, General Justicia, No King, No King Ludd, Joe Fairband, el incendiario. Algunos remitentes aclaraban que en el sello de correos había sido estampado en los mismísimos cercanos bosques de Sherwood. Una mitología incipiente se superponía a una más antigua. Los hombres del general Maitland se vieron obligados a recurrir a espías, agentes provocadores e infiltrados, que hasta entonces constituían un recurso poco esencial de la logística utilizada en casos de guerra exterior. Impresionante. Desgarrador. Está empezando a caer una heladita en toda la comarca. Estamos en Radio Fogón 98.3, la comunitaria del Hoyo, y retransmitiendo en vivo por Radio La Negra 90.1 de El Bolsón. Esto es el regreso del Capitán Ludd, recordémoslo, porque el otro día nos mandaron mensajes, unos lindos mensajes por Facebook, gente de Bariloche, y nos decía: hola, boicot, o como se llamen. Bueno, es porque nunca recordamos cómo se llama el programa, ¿no? Nunca recordamos nada, prácticamente. Deberíamos recordar el teléfono de la radio, que es el 154-91-7288. Exactamente. Al cual podés escribir un mensaje o no. Hoy no tenemos consigna. No se nos ocurrió nada. No se nos ocurrió una consigna. Pero no podés que escribir igual. Sí. Podés escribirnos sobre la seguridad, si querés. Ah, cómo está ese temita, ¿eh? Cómo está ese temita. Así que podés escribirnos. O sobre Bolivia. O algo sobre Bolivia. ¿Estuviste en Bolivia? El otro día justo me encontré con unas niñas. Unas niñitas. que me comentaron que habían estado un año en Bolivia. Ah, de mierda. No sé por qué salió eso. Ah, porque bueno, hacía mucho que no las veía y les pregunté que. Y bueno, habían estado viajando y habían estado un año en Bolivia. Y me dijeron que les había gustado mucho. Pero, mirá, ¿no? Las cosas que era muy sucio. Mirá. Los conceptos también que. Claro. Que manejamos, ¿no? Claro, sí. Depende de lo que signifique sucio para una persona. Para y otra, puede ser que no. Sucio que una chola, por ejemplo, mee ahí en la calle, ¿no? Como me han contado que sucede habitualmente. Todo el tiempo. Claro. Pero hablando de inseguridad, o de seguridad, se había vivido unos momentos muy inseguros en Bolivia a fines del siglo XIX. Y vamos a hablar un poquito, a hacer unas historias así muy por arriba de Bolivia vivió y fue parte de guerras, tuvo guerras entre estados, muchas más de las que participó Argentina, porque de hecho Argentina no tuvo guerras en su territorio, digamos. Argentina fue, mandó ahí a todos los negros a Paraguay. Y después tuvimos la pésima guerra de Malvinas, pero que fue afuera, digamos, ¿no? Pero Bolivia sufrió dos guerras en su propio territorio. Guerras que, como todas las guerras, no tenían nada que ver con la gente, claro. Pero sí con los intereses de los políticos y los empresarios. Y muchas veces se habla de en Bolivia que no tienen mar, pero tienen armada, ¿viste? Que tienen la marina y todo, una institución virtual porque no tienen mar, pero tenían mar. Y de hecho, bueno, hoy es una de las cosas que está peleando diplomáticamente el gobierno de Bolivia para que Chile le devuelva, aunque sea, no sé, 30 metros, claro. Como para que pase un camión, ponele. Claro, sí, sí. Una franjita ahí para poder llegar al agua. Que lo tenía Bolivia y en 1879, con la excusa de que a un dictador boliviano se le ocurrió cobrarle impuestos a los chilenos para usar el puerto de Antofagasta. Porque Antofagasta era boliviano. Ah, mirá. Y al tipo, cuando armaron ese puerto, hicieron un acuerdo con Chile y los chilenos no pagaban ningún tipo de impuesto por usar ese puerto. A un dictador se le ocurre que podía cobrar ahí unos impuestos y el gobierno chileno de Portales se calienta y en el 1879 ocupa ese puerto de Antofagasta con el apoyo, cuando no, de Inglaterra. De Inglaterra y de algunos terratenientes bolivianos que andaban por ahí también en esa zona. Ya estaba bastante entregada igual esa zona de Bolivia a Chile y a Inglaterra, porque había muchos empresarios chilenos que tenían tierras ahí y los ingleses también andaban revoloteando. Pero bueno, era como blanquear una situación. Así que, bueno, se desencadena una guerra que involucró a Perú, porque Perú había firmado un tratado con Bolivia de defensa mutua unos años antes, y Bolivia prácticamente no tenía ejército, ni armada, ni nada. Entonces terminó siendo una guerra entre Chile y Perú en Bolivia. ¿No? Esas cosas de que no son muy difíciles de entender. Pero en esa guerra, ¿quién puso más muertos? Y entre Chile y Perú, Bolivia. No sé si Bolivia en sí. Todos los que murieron fueron indios. O chilenos, o bolivianos, o peruanos. Claro. O sea, sí. Porque justamente lo que puso en cuestión esta guerra es la cuestión del nacionalismo. Porque ocurrieron varias cosas curiosas, entre ellas que, de hecho las élites peruanas y bolivianas acusaron a los indios de traicionar a su país, a su nación, y sumarse a Chile, cuando Chile avanzó sobre terreno boliviano e incluso peruano. Sí. Ya se pasaron de largo los chilenos y siguieron hasta Perú, llegaron claro, hasta Lima se coparon, digamos. Sí, dije, vamos, arriba del caballo, no nos bajemos. Y se empezaron a dar unos quilombos ahí internos porque los pueblos, habían chinos, por ejemplo, que eran los llamados culis, que eran como esclavos legales, digamos, que eran tipos que laburaban por muy poco, y estos chinos que estaban en Bolivia y en Perú se sumaron al toque a Chile, como que no tenían ninguna, no eran ni peruanos ni bolivianos, los tipos se sumaron ahí. Y mucho lo que se dio como defensa de los pueblos originarios de la zona fue la defensa del territorio. No tanto la defensa de la nación como querían los terratenientes, ¿no? Sino que defendían sus tierras. Claro. Así que se empieza a dar una cuestión. En esta guerra en particular, que fue entre 1879 y 1884, aparecen cosas que se van a repetir en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, como que fue ahí, hubo un ensayo. Por ejemplo, los primeros campos minados fueron ahí, ¿no? Como un ensayo de forma de guerra, en la guerra esta de entre Perú y Chile, prácticamente Bolivia lo dejamos de lado, armaron campos minados, que después tenía una práctica muy habitual en las siguientes guerras. Y para resistir al invasor, un terrateniente peruano organiza una guerra de guerrillas. El tipo se da cuenta que tiene que digamos, tomar los reclamos de los campesinos. Y organiza una guerra de guerrillas porque el ejército no era eficaz en la defensa de Perú. Así que ahí hay como un esbozo de táctica de guerra de guerrillas en esa guerra. Bueno, y muchos terratenientes prefirieron apoyar a Chile porque tenían miedo de que toda esta convulsión haga que los levantamientos de los campesinos los dejen sin tierra. Finalmente, bueno, llegan a un acuerdo y en el cual el que sale perdiendo obviamente es Bolivia. Claro. Pierde todo el litoral marino y pasa a formar parte de Chile hasta el día de hoy. Y más adelante se da la llamada Guerra del Chaco. Esta guerra, que se da entre 1932 y 1935, es una guerra desquiciada porque la encara el presidente de Bolivia como para lograr, bueno, una especie de Malvinas, ¿no? Como para lograr cohesionar a la sociedad, sí. Qué sé yo. Se lanza a copar territorios del Chaco paraguayo. Y bueno, y es una derrota. O sea, logran avanzar por la sorpresa, digamos, avanzan sobre el territorio paraguayo. Pero rápidamente los paraguayos empiezan a recuperar terreno. E incluso nuevamente pasarse de largo. Y justo se pasan de largo, entran a Bolivia y se quedan con un par de yacimientos petroleros. Mira, justo, mira. Y justo estaba la Standard Oil. Ahí como tenían ahí unas máquinas todo y bueno, ya está. Mira. Y ahí justo armaron toda la cuestión. Pero bueno, así que el Standard Oil quedó en Paraguay. Quedó en Paraguay. Sí, se ve que ya estaba en Paraguay y dijo, bueno, nos tiramos el alambrado más allá, un poquito y más. Quedamos ahí. Pero lo que se da que como precedente de todo esto, que mucha gente dice que los bolivianos son sumisos, ¿no? Como un tipo ahí callado, miran para abajo, todo. Y podemos decir que la historia marca de que no. El presidente de Bolivia, un tal Salamanca, tuvo que, a la vez que estaba guerreando con Paraguay, tuvo que organizar otro ejército de la nada, porque no tenía otro ejército, tuvo que convocar a miles y miles de tipos voluntarios y para armar otro ejército, porque se empezó a levantar todos los pueblos del altiplano, alrededor de La Paz, se levantaron y pidiendo tierra. Y el tipo tuvo que armar dos ejércitos para reprimir. Uno para adentro y otro para afuera. Exactamente. Así que bueno, logra reprimir a los pueblos originarios, pero no logra vencer al Paraguay, dejando una vez más en claro que los ejércitos no son muy eficaces en sus acciones. Así que... Pero eso, ¿no? También es una característica de los presidentes, como... Están siempre entre la espada y la pared, ¿no? Como esa sensación se genera, ¿no? De que están presionados por el pueblo también. Claro. Bueno, y esto que ocurrió en el 33, que sacudió a la... Esta guerra del Chaco... Sacude a ese estado oligárquico de este presidente Salamanca y que era todo muy, muy como estilo Roca, ¿no? Una forma así, elegían entre ellos, todo. Y empiezan a aparecer otras agrupaciones políticas y una de ellas es el Movimiento Nacional Reformista, que finalmente logra acceder al poder en el 52, una especie de peronismo boliviano, para así uno ir al grano, ¿no? Sí. Estos tipos, bueno, generan una reforma agraria, dan tierra a los campesinos, pero al campesino, ¿no? Claro. No vamos a hablar ni de aymaras, ni de quechuas, ni de comunidades, no. Vos sos fulano de tal, sos campesino, bueno, a vos te doy esta tierra, a vos te doy aquella. Y se genera una reforma agraria en la cual no existen pueblos originarios, ¿no? Se borra la identidad de las comunidades y la forma de organización originaria, ¿no? Los Ailus, que eran la como si fueran comunidad. Los Lof Mapuche, eran los Ailus en esa zona. Y eso, se ven obligados a entrar en un otro sistema que nada que ver, digamos, los sindicatos y todo eso. Claro, los organizan como sindicatos y bueno, logran cosas, pero no como lo que eran, ¿no? Les imponen una identidad que es la de ser campesino. Como hablábamos otras veces del ser obrero, ser esto, ser lo otro, ellos son campesino. Es que es una identidad. Afiliate al sindicato. Bueno, si tenés que reclamar, andale al sindicato. El sindicato habla con el gobierno. Y así todo va bien encaminado. Tan encaminado va a ser esto que bueno, el MNR genera cosas como generó el peronismo en la Argentina. Y a muchos grupos no les gustó y se da un golpe de estado en el 64, en el cual voltean al MNR, pero mantienen esa forma de captación de los campesinos en lo que se llamó el Pacto Militar Campesino. Y continúa de esa forma, ¿no? El Estado, los sindicatos campesinos tienen una relación, pero en esa estructura. Estructura que va a volar al carajo cuando regrese, como había prometido, Túpac Atari. Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti. A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti. Inti pa' allá, cocore coco. Inti pa' acá, cocore coco. Inti pa' el norte, cocore coco. Inti pa' el oeste, cocore coco. Cuidado con la silla, cocore coco. Que vienen los gusanos, cocore coco. No maten a Reggie, cocore coco. Y vámonos hermano, cocore coco. Ratatatata, se les perdieron. Ratatatata, aparecieron. Ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas. Ratatatata, se les perdieron. Ratatatata, aparecieron. Ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas. A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti. A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti. ¿Cómo llegaste desde Bolivia a Argentina? Bueno, cómo llegué desde Bolivia a Argentina tiene que ver con una cierta preocupación de... Entonces vivía con mi madre, mi padre había muerto hacía un año y medio aproximadamente y veía que, bueno, yo trabajaba en una casa de familia, cama adentro y no iba nunca a casa, me quedaba en la calle porque... tenía un padrastro que era golpeador y bueno, mi madre un poco se preocupaba porque estaba solo en la calle y habló con mi hermano que ya vivía en Buenos Aires y con un amigo hizo que me viniera acá a Buenos Aires, que ese fue el motivo por el cual llegué a la Argentina. ¿Y tenés algún recuerdo de tu infancia allá? Algo que, alguna anécdota. Algo que recuerdo que es muy, muy, muy así patente es cuando en el año 1952 hay una revuelta, una revolución civil contra el gobierno que entonces lideraba el gobierno Víctor Paz Estenssoro, que se encuadraba en el movimiento nacionalista boliviano, una guerra civil en la que. Los civiles ganan, toman el poder para que asuma Víctor Paz Estenssoro en base a un programa que tenía que ver con la reforma agraria, algo que no se cumplió. Creo que es lo que es una de las cosas más fuertes que viví, que recuerdo de ver a la gente con armas en la calle, disparando, peleando contra los militares, todo eso lo que fue ver un chico de 6 años, ¿no? Mira, claro, porque vos pasabas bastante tiempo en la calle. Sí, justamente. Así que bueno, es uno de los recuerdos más fuertes que tengo de ella. Digamos que nunca puedo recordar una charla así, compartiendo los almuerzos, las cenas, mi madre o mis hermanos, que están hablando de lo que estaba sucediendo. Simplemente veía a un hermano mío mayor que andaba siempre colgado con el sobre el hombro. Mira. ¿Y qué? ¿Y después se vino para acá él también? Sí, después a los pocos años también con toda su familia se vinieron a la Argentina. ¿Costó hacer camino acá, digamos, con toda esta cosa medio racista que tiene? No, porque para un chico de esa edad, de 7, 8 años, viajar en 3, 36 horas era un sueño, una alegría, una aventura, pero de ninguna manera preocupación como para decir, bueno, estoy asustado o algo por decir, era conocer algo nuevo y nada más que eso. ¿De dónde estabas en Bolivia? En La Paz. La Paz. Vivíamos en La Paz, la capital. ¿Volviste a Bolivia? No, desde el 82 que no he vuelto. Es creo que una asignatura pendiente que tenemos con mis hijos. Poder ir algún día allá a Bolivia. ¿Cómo ves así medio de lejos ahora la situación de Bolivia actual? No, por lo que veo a través de las noticias, con Evo Morales a la cabeza como presidente, hay un cambio rotundo en favor de lo que menos tiene, y en este caso la mayoría vive allá en Bolivia, y creo que está realmente. Hay un cambio muy radical, ¿no?, que se ha producido desde la asunción de Evo. Hay un cambio y que están todos, una gran mayoría, por supuesto, siempre hay una minoría opositora, como en todos lados, pero en este caso la gran mayoría es la que apoya la gestión del gobierno. Claro, pues está muy dividido igual, ¿no? Bolivia, sobre todo, así como en las clases sociales e incluso geográficamente, ¿no? Sí, particularmente Santa Cruz, que es una provincia que siempre ha discriminado a la gente del altiplano. Pero creo que con este gobierno se está superando eso también. ¿Dónde vio usted al Capitán Luz, señora? Usted asegura haberlo visto, ¿no? Yo en realidad no lo vi, sino que lo chupé. Ajá. Estaba cosechando unos frutos ahí en el campo y me lo llevé a la boca uno y lo sentí, no sé cómo explicarlo, pero de golpe lo visualicé dentro mío. ¿Era el Capitán Luz? Era él, sin dudas. ¿Y cómo era su sabor? Era un poco amargo. Pero al comienzo, pero en el fondo producía algo. Te daban ganas de seguir comiendo. Eso ocurría. Una vez que empezabas no podías parar. La gente sigue viendo al Capitán Luz. Por todas partes. Al progreso. Regresa el Capitán Luz. Ahí estamos regresando nuevamente con los truenos de fondo. En cualquier momento se larga. En cualquier momento se larga, pero no, es la helada en realidad que está cayendo. El que escuchábamos era el papá de Bere recién. El afamado Wilge Delgado. Wilge. Afamado no tanto acá en la comarca. Claro, sí. Ah, es conocido. Él vive en Bariloche, sí. Sí, señor. Sí. Wilge, ¿es un nombre común en Bolivia? Me parece que sí, pero se escribe de otra manera. Pero cuando lo fueron a registrar, me parece que va con G o con H-U. Y creo que es Wilgen. Ah, mira. Pero así quedó. Lo anotaron con W. Uh-huh. Es más copado, ¿no? Sí. Claro, W queda como Washington. Wilson. Y bueno, hablando de Ws... Unimos todo acá en este... Tiramos la letra y te tiro un tema. Lo que sea. Bueno, una palabra que no suena ni a Washington ni a Winston, que es Guara, que es una palabra aymara, que significa estrella. Guara Guara significa estrella. Y es el nombre de una banda de rock boliviano que surgió en los 70s, ahí en Bolivia. Yo la descubrí en estos días. Y que tiene particular que une, tiene como influencias de bandas así tipo Deep Purple o Pink Floyd, es como rock progresivo, pero mezclado con, o sea, la banda trató de rescatar los sonidos de las culturas originarias. Entonces usan muchos sikus, o sea, cambiaron instrumentos por ahí tradicionalmente occidentales por otros instrumentos, o los combinaron, digamos. Y como que son reconocidos por como llevar a la gente por ahí de una clase que estaba acostumbrada a escuchar música de afuera y que se identificaba con eso, como que le fueron haciendo conocer o tratando de rescatar esos valores a partir de la música. Mira, me hace acordar a los Jaivas, por ejemplo, ¿no? Que en su momento también tenían esa cosa medio progresiva, medio psicodélica, pero que metían ahí un montón de ritmos, cosas, armonías. Bueno, y Guara participó en un compilado que se llamó Psicofásicos, que bueno, tenían estas influencias psicodélicas que llegaban desde los otros lugares. Psicofásicos. Psicofásicos. Ajá. Estábamos hablando del tema de las lluvias y las tormentas. Los conjuntos de sicuris, justamente una de las funciones de ese tocar era llamar a la lluvia. Los sicuris andan dando vueltas por la comarca, los sicuris. Pero ahí un poco mermados en su funcionamiento, pero siempre vuelven, como Tupac Atari. Los sicuris de la comarca serán millones, igual. Serán millones algún día. Qué garrón, ¿no? Si en la comarca hay millones de personas bien. ¿Con sicus? Bueno, capaz con sicus sí, todo bien. Claro. No sé. No sé, podemos empezar a... No hagamos futurología tampoco, ¿no? Lo dejamos ahí, como decía Bernardo. Grondona. Neustan decía, no me dejen solo. Ah, bueno. Pero lo dejamos ahí solo. Sí, sí, lo abandonamos. Bueno, y el tema que vamos a escuchar se llama... A ver, ¿cómo se llama? El Inca, que es del año 73, del disco Guara. A ver, prende tú. No. como el arco iris, incas justos y valientes. No robes, no mates y no mientas, era ley de aquellos tiempos. Un día volverá esa justicia sobre todas las maldades. Renacerá. Thank you. flor de alegría, si tu corazón es para mí. Dime, morena, flor de alegría, si tu corazón es para mí. Si esta noche vendré por ti, si tu cariño es para mí. Si esta noche vendré por ti, si tu cariño es para mí. Sí, desde la tierra donde nací. Sí, guayno, sí, guay, sí, viva la tierra del Potosí. Las 9:15, pasaditas. De esta fresca noche en la comarca andina, estamos en Radio Fogón 98.3 y también en la 90.1 Radio La Negra. Podés comunicarte con la radio, como lo está haciendo montones de personas, al 15491-7288. Exactamente. Recién compartíamos el tema del grupo Guara. De rock boliviano. Y antes habíamos escuchado al señor Víctor Jara, ¿verdad? Exactamente. A Cochabamba me voy, se llamará el tema, no sé, o a Cochabamba o algo por el estilo. Y anteriormente, aún, habíamos escuchado Culiaquita, interpretado por Aguatiña, que en. En aymara significa hermanita. Mira qué lindo. Culiaquita, hermanita. Bueno, nos vamos acercando al presente y el tema de la lluvia, ¿no? Esa lluvia que se convirtió en aguacero el día que lo mató a. El día que lo mataron a Tupac Amaru. Es la misma lluvia que en abril del año 2000. Los mismos conquistadores, para quienes la Pacha es una especie de diablo, los mismos que descuartizaron a Tupac Amaru quisieron privatizar. Las principales empresas interesadas en la sed de la gente se llamaban Bechtel, que tenía como una especie de subsidiaria del lugar que se llamaba Aguas del Tunari, Edison, y Abengoa. El gobierno boliviano dio en concesión por 40 años la administración del servicio del agua a esta corporación llamada Bechtel. En 1999, en el gobierno de Hugo Banzer, que si nos ponemos a mirar en la lista de presidentes, estuvo también en el 71. Claro, Hugo Banzer es un militar, fue presidente de Bolivia, presidente de facto, por un golpe de estado, 7 años, y el tipo se dio el lujo, al igual que Bussi en Tucumán, de ser electo más adelante como presidente democrático, entre comillas, de Bolivia. Pero bueno, acá se mandó una que la gente no se la bancó. El tipo dijo, a mí me eligieron, yo soy facho, me eligieron, hago lo que quiero. Bueno, no tanto. Se mandaron una ley que prohibía a la gente incluso acumular el agua de la lluvia. Que bueno, conforme caía pasaba a manos de la multinacional. A medida que iba lloviendo, esa agua era propiedad de esta empresa Bechtel. Estaban prohibidas las canaletas, se ve. Las canaletas y toda forma de recopilación de lluvia. Había que tener un permiso que te lo daba Juan Carlos Bechtel. Si querías recopilar o poner la boca cuando llovía, ¿no? Abrir lo que uno hace cuando es niño. abrir la boca para sentir las gotitas mirando hacia el cielo. Los incrementos de tarifas inmediatamente subieron de un 100 a un 200% en muchos casos, y pequeños campesinos y trabajadores por cuenta propia fueron especialmente golpeados, ¿no?, por esta medida. Bueno, en general, toda la gente, obviamente. En enero de 2000, una coalición de medioambientalistas, trabajadores, campesinos, profesionales, y vamos a decirlo también, porque no lo dice esta crónica, los pueblos originarios, pararon la ciudad por 4 días, con consignas como: el agua es nuestra, carajo. ¿No? Incluían la palabra carajo para que quede como un poco más comprensible. El agua es vida, que no nos lo usurpen. En febrero, el gobierno mandó a cientos de policías de fuera de la ciudad a reprimir las movilizaciones. 175 personas resultaron heridas. Y 2 jóvenes quedaron ciegos y un joven de 17 años resultó muerto. El gobierno finalmente decidió anular el contrato. En abril de 2000, después de 7 días de paro en la ciudad, fuertes protestas, muertos, el presidente de Bolivia, este famoso Banzer, fue forzado a terminar un contrato de privatización del agua con Aguas del Tunari, que era la subsidiaria de la corporación esta Bechtel, y lo tuvieron que dar de baja. Así que los pobladores en ese abril se levantaron, y en ese mes de abril hubo muchos muertos también. Se declaró el estado de sitio. La gente no le dio ni pelota. Salieron a las calles y al gobierno no le quedó otra que tratar de llegar a un acuerdo con el pueblo que estaba totalmente levantado. Esto ocurrió sobre todo en Cochabamba. Okay. Pero bueno, la decisión popular ya estaba tomada y los tuvieron que dar de baja este contrato con Bechtel en esos días. Así que la gente ocupó los edificios de todos los partidos políticos ahí en Cochabamba y en general en todo Bolivia, y los partidos políticos quedaron vacíos de políticos y quedaron llenos de gente. De gente, verdad. Qué buen cambio. Los militares y los policías tuvieron que volver a sus cuarteles. El prefecto y el gobernador renunció. El alcalde de Cochabamba y las demás autoridades no aparecieron. Así que el poder efímero de los de arriba se derrumbó ante el poder de los de abajo. Y no había nadie ya en sus palacios y oficinas. El Congreso de Diputados y Senadores tuvo que modificar la ley de aguas. Y la Bechtel se fue de nuevo a su casa, igual que los políticos. Decían los cochabambinos y cochabambinas en un comunicado de esos días que escribieron. Decían así: el otro gran logro de esta movilización es que perdimos el miedo. Salimos de nuestras casas y nuestras comunidades para hablar entre nosotros, para conocernos, para nuevamente aprender a confiar unos a los otros. Ocupamos las calles y los caminos porque somos los verdaderos dueños. Lo hicimos sobre la base de nuestra propia fuerza. Nadie nos pagó ni nos multó. Para nosotros, población trabajadora de la ciudad y del campo, este es el auténtico significado de la democracia. Decidimos, discutimos y hacemos. Eso decían los bolivianos y las bolivianas, que habían logrado no solamente desprivatizar el agua, sino también la política y el monopolio de las decisiones que estaba en manos hasta ese momento solamente de los políticos. Y ya habían, ya estaba levantada en esas movilizaciones, en esta llamada guerra del agua, Después estuvo la guerra del gas, otra guerra del agua, digamos. Estuvo muy agitada el pueblo boliviano en esos primeros años del 2000. Y ya estaba como... había vuelto, como había prometido, Tupac Atari y Bartolina Sisa. Eran los principales estandartes de las organizaciones y las comunidades, ¿no? Había surgido el catarismo. Y lo que nutría ideológicamente y culturalmente a esa gente era esa lucha que volvió. Como había dicho, volvió y estaba al frente de esas banderas y ese recuerdo de Tupac Amaru, de Tupac Atari en estas luchas. Del 2000, 2001, 2002, 2003. Y relacionado con esta guerra del agua del 2000, hay dos películas que son maravillosas las dos. Hay muchas más seguramente, pero hay dos que nos gustaron mucho y que son La abuela Grillo y también La lluvia. También La lluvia. La abuela Grillo es un corto animado producido por la comunidad de animadores bolivianos con el auspicio de Dinamarca. No sé cómo, bueno, Dinamarca puso ahí una plata para la producción, pero me imagino que sin el auspicio de Dinamarca igual lo hubieran hecho. Y es un corto que está basado en un mito del pueblo Ayoreo, que es un pueblo originario también de Bolivia y de lo que ahora es Paraguay. Es un mito que cuenta la historia de la abuela de los Ayoreos, que era un grillo llamado Direjná. Esta abuela, Direjná, era la dueña del agua, y donde ella estaba también estaba la lluvia, según el mito. Sus nietos le pidieron que en un momento que se fuese, y cuando lo hizo, todo fue calor y sequedad. La abuela Grillo decidió vivir en el segundo cielo, y desde allí dicen que es capaz de enviar lluvia cada vez que alguien cuenta su historia. Y bueno, en este corto animado, la abuela Grillo se va caminando del campo a la ciudad, y allí es secuestrada por unos seres oscuros. ¿Vos la viste, Dre? Sí. Por unos seres oscuros con como caras como duros, ¿no? Y con caras parecidas como a zorros. Y vestidos, los cuerpos cuadrados. Cuerpos, ¿no?, cuadrados, vestidos de traje. Cuadrados. Y ellos la obligan a cantar para un público ahí en la ciudad. Para el público, porque de su canto extraen agua para embotellarla y para venderla. Y mientras tanto, en el campo, la sequía se va apoderando de todo, y bueno, la gente empieza a sufrir el hambre y la sed. Cuando esta situación llega como a su límite, la gente del campo empieza a bajar a la ciudad, y bueno, grandes masas de indios y de campesinos ocupan las calles, mientras la abuela Grillo se va quedando sin voz, torturada por estos seres oscuros. Y sin lágrimas. Y le van exprimiendo hasta las lágrimas para ir llenando las botellitas para venderlas, ¿no? Los tipos. Y bueno, ya cuando ya toda la gente está en la calle, la abuela pega un grito. Y ahí se desata la tormenta. Y se desata también una lucha, una guerra. Una lucha llena de agua donde todos los rayos y los truenos son del pueblo. La Pachamama se revela entonces en forma de tormenta contra los conquistadores, contra el poder y bueno, y contra el mercado, ¿no? Y de esta lucha el pueblo sale después fortalecido y la abuela empieza a caminar de nuevo hacia el campo, y a su paso va dejando todo un reguero de verdor, de cosas que van brotando. La mujer que hace, es hermoso el cortito este, la mujer que hace la música que hace la voz de la abuela Grillo es Luzmila Carpio, que hoy por hoy es embajadora en Francia del gobierno de Evo Morales. Es una cantora hermosa, de quien vamos a escuchar ahora una canción que justamente tiene un título en aymara, pero la traducción sería el agua cristalina es vida. Exactamente, gracias, Mar. En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores.

creado en el 2010, esta nueva constitución que pone a Bolivia como estado plurinacional. Uh-huh. Y bueno, y este preámbulo como que recoge todas las raíces de esto, uh-huh, que desembocó en el gobierno de Evo Morales, que tendría, que es la forma simple de llamarlo. Pero uno entiende que en realidad Evo Morales es instrumento de toda una movilización social que empujó hasta meter a alguien en ese lugar, que está en una situación de estar entre la espada y la pared, ¿no? Como hablábamos antes. Sí. Porque está empujado por el pueblo. Claro. Pero que a la vez es muy, muy fuerte. Debe porque tener una punta ahí también, ¿no? Porque es como te apoyamos, uh-huh, pero te estamos mirando. Claro. Como que si uno compara así con otros países, uh-huh, el apoyo que reciben ciertos gobiernos definidos como progresistas, sí, o... Sí, te entiendo. El apoyo es como distinto. Claro. Es como... hacé lo que quieras, que estamos con vos. El apoyo en estos otros países. Claro, ¿no? Otros países que cada uno se imaginará el que quiera, ¿no? Sí, es un apoyo incondicional. Acrítico. Uh-huh. En Bolivia, el proceso, todo esto que estuvimos hablando durante el programa, empujó y fue llevando a lo que hoy pasa en Bolivia, ¿no? Como decía Wilge en la entrevista que hicimos, uh-huh, ¿no? Un cambio bastante fuerte en Bolivia con este gobierno del MAS, que bueno, capitalizó todas estas luchas en contra de los gobiernos neoliberales y está ahí, pero está observado por la gente, ¿no? Con críticas, aunque muchas veces no salen en los medios, claro, pero el tipo está ahí vigilado por la gente y bueno, también ahí algún acuerdito con Brasil, con alguna empresita, ¿no? Como diciendo, bueno, pará un poco, aflojá y bueno, hagamos algún negocio, porque uh-huh, si no, esto no... Como el intento de hacer una carretera que pasaba por el medio de una comunidad originaria del norte de Bolivia y un parque nacional que desembocó en uno de los más importantes oposiciones a Evo a lo largo de su gobierno, porque era una ruta que Brasil necesitaba para seguir extrayendo recursos de Bolivia. Y bueno, los pueblos originarios impidieron por ahora que esa carretera se construya, oponiéndose al mismísimo Evo Morales, ¿no? Claro. Bueno, a Evo le está gustando alguna parte del progreso también, lo tenemos que decir. El Dakar, por ejemplo, entró tranquilamente gracias a Evo en Bolivia, con muchísima oposición de los pueblos, ¿no? Y Evo estaba tratando de convencerlos de alguna manera. No sabemos muy bien si lo logró o no. La cosa es que el Dakar entró a Bolivia. Quería pasar por el Salar de Uyuni. Y el último día antes de que pasara por el Salar de Uyuni, que es casi en la frontera con la Argentina, el último día antes de que pasaran todas las motos y toda esa parafernalia del Dakar por el Salar de Uyuni, que la gente estaba diciendo no, por favor no pasen por ahí, Se larga un aguacero impresionante y, como bien se sabe, las motos se arruinan con la sal y con el agua. Se llenó hasta 50 centímetros el salar de Uyuni, con lo cual no iban a poder pasar las motos y tuvieron que pasar por otro lado la gente del Dakar. Así que la lluvia una vez más acompañando los procesos y las rebeliones de la gente. Con la Pachamama de tu lado es afano. Claro, ni hablar. O sea, por favor, necesitamos la solidaridad de la Ñuque Mapu acá en nuestra zona. Tendríamos que ayudarla primero. Lo y darle hizo. Una onda. Ya lo hizo igual, ¿eh? Nos sí, tiró una onda. Nos tiró una onda muy grosa con la represa del Portón que venía a pleno. Y la tuvieron que frenar después del terremoto ese que hubo en 2008. Uh-huh. Que se generó justo en el lugar, en la falla, donde querían enclavar esta represa. Así que, gracias. Muchas gracias. Así que bueno, el Dakar que pasa por todos lados. ¿Quién se le puede negar también al Dakar, no? Pero bueno... Evo estaba chocho, ¿eh? Vimos algunos videitos, no tuvimos tiempo de escucharlos acá, pero estaba contento el tipo. Bien. Igual medio arrugaron los del Dakar. Porque arrugaron, mucho... las motos. Rally, como la aventura, el desafío. Y llueve un poco y loco, ¿qué onda? ¿Qué desafío? ¿Qué aventura? Ah, no, yo ando, pero si está sequito. Martu nos está pidiendo... Haciendo señas desesperadamente de que redondeemos una especie de círculo y nos vayamos, porque se quiere ir a la peña que está a punto de comenzar en este momento en Atech. Una peña encuentro a favor de, no a favor, sino que para lograr algún tipo de fondo de huelga. Sí, porque vinieron muchos descuentos para los docentes. Bocha. Y está complicada la mano. Así que Martu se quiere ir a bailar unas chacareras. Y después habrá algo en el Galeano también. Parece que hay una fiesta importante. Bien, nos quedaron muchas cosas afuera. Muchísimas. Porque de todo lo que íbamos a hablar eran 2 horas más. Pero estamos aprendiendo. Y vamos a cerrar más temprano. Sí, por su salud principalmente. Sí, ¿no? Porque claro, como uno ya está con la cabeza así y quiere... Ya está, nos vamos. Sí, sí, no. Porque seguimos... No, porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Y nos vamos 15 minutos. Vamos a escuchar. Ausencia. No. Bueno, también. A Galeano. Cosita, sí. Y ausencia después. Está bien, vamos a escuchar ausencia. Y ya nos vamos. Nos despedimos en este momento. Sí, hasta el sábado que viene, donde hablaremos, prepara tus dedos para mensajear y escribir. Vamos a hablar de un tema candente. Que no habla nadie. Página 12. Hacete cargo. Exactamente. Lincheras. Trashumantes, vagabundos, changarines, crotos y cosas por el estilo. Exactamente, para vos. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió. Simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, se negaron a darle la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo, sin apuro, en lentas ceremonias, tozudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido para nunca más volver la empresa que en el mundo entero, se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Eduardo Galeano en Los Hijos de los Días. En el año 2009, un plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta ese día los indios no eran hijos de Bolivia, eran nada más que su mano de obra. En 1825, la primera constitución había otorgado la ciudadanía al 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no fueron invitados a la fiesta. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable. Se equivocan de ingobernable, incomprensible. Confesar que Bolivia es para ellos un país invisible. Eduardo Galeano en Los Hijos de los Días. No! siempre mis montañas y mis lagos. Añoro mis verdes campos, mi gente que lucha siempre mis montañas y mis lagos. Bolivia, yo a ti nunca podré olvidarte. Bolivia, yo a ti solo aprendí. Está bien, es la retirada por hoy, por esta vez, pero que si algún día no nos vamos a retirar. Porque el corazón no quiere que algún día nos vamos a quedar. Entonar más, retirada. Ese espacio de libertad que es el programa. Porque el corazón no quiere. Algún día va a ser para siempre. Retiradas. Porque el corazón. Que nos echen a patadas, a patadas, que no nos vamos nada, que nos echen a patadas, que no nos vamos nada, que nos echen a patadas, que no nos vamos nada. Y así nos vamos retirando. A patadas. Que no nos vamos. Que siempre prometemos volver junto al capitán. Ese capitán. Nuestro capitán. Que nos echen a patadas. Que no nos vamos. Entonar más, retirar.